me quitan la sed, y que me quitan la sed, y que me quitan la sed. Y ábralo por la mitad, y ábralo por la mitad, y ábralo por la mitad. Suavecito, en Santa Marta. Ay. Loco, que aunque te rompas el coco, dale diente hasta el final, dale diente hasta el final, dale diente hasta el final. Diente con él. El toquero llegó, poquito. El toquero llegó.